Y continúo yo con Ironic, una canción de la cantautora canadiense Alanis Morissette, lanzada en febrero de 1996 por Maverick y Warner Bros. Records, como el tercer sencillo de su tercer álbum de estudio, Jake Little Pill. Fue escrito por Morissette y Glenn Ballard y producido por él. La letra presenta varias situaciones que se califican de irónicas. Esto ha llevado a un debate sobre si alguno de ellos coincide con el significado aceptado de ironía. Durante 6 semanas, la canción encabezó la lista canadiense RPM a 100 Hit Tracks y finalmente se convirtió en la segunda canción más exitosa del año en ese país. También alcanzó el top 5 en Australia, Nueva Zelanda y Noruega. En los Estados Unidos, la canción alcanzó el número 4 el 13 de abril de 1996 y desde entonces ha sido su mejor figuración en el Billboard Hot 100. Ironic obtuvo la certificación de oro de la Recording Industry Association of America, siglas RIAA. La canción ganó el premio Juno al sencillo del año y recibió 2 nominaciones al premio Grammy en 1997 por grabación del año y mejor video musical corto. El director francés Stéphane Sednou filmó el video musical. En él, Morissette conduce a través de un paisaje invernal y desempeña múltiples roles como pasajera. MTV nominó el video musical a 6 MTV Video Music Awards en 1996, ganando 3 de ellos. Alanis Nadine Morissette, nacida el 1 de junio de 1974, es una cantante, compositora y músico canadiense y estadounidense, conocida por su emotiva voz de mezzo-soprano y su composición confesional. Comenzó su carrera musical en Canadá a principios de la década de los 90 con 2 álbumes de dance pop. En 1995 se lanzó el álbum de rock alternativo Jake Little Pill, que vendió más de 33 millones de copias en todo el mundo y la impulsó a convertirse en un fenómeno cultural. Morissette ganó el premio Grammy de 1996 al álbum del año, entre otros galardones, y el álbum se adaptó a un musical de rock de 2018. El Salón de la Fama del Rock and Roll tiene a Jake Little Pill en su lista de 200 álbumes definitivos y apareció en varias ediciones de la guía 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la Rolling Stone. Disfrutemos a continuación a Alanis Morissette, debutando también en nuestro soundtrack de vida con su gran éxito mundial Irónico de 1996. Ruédala, Juancho. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Bye. running late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain. Muy bien, Fernando, gran debut de Alanis Morissette con este tema. Realmente otro gran aporte que nos traes. Excelente tema. Y oye, espero que les haya gustado a todos, de verdad. Está muy bueno. Vamos ahora, yo les voy a traer ahora el tema Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Esta es la canción, así se llama la canción. Y esta es la canción que unió a Batman con U2. Así es, en julio del año 1995 se estrenaba el film Batman Forever en las salas de cine. Era muy difícil salir de casa o ver la tele sin que te lo recordaran cada 90 segundos. Había publicidad y vallas por todos lados mostrando a los actores, a Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Chris O'Donnell, Nicole Kidman. Lanzaron un juego para Super Nintendo. Y si pedías tu cajita feliz, te hubieran dado un juguete del acertijo o de dos caras. Pero hoy no les voy a hablar más de cine ni de la banda, ni de la banda sonora. Voy a hablarles más de esa banda sonora. Anteriormente, Prince había trabajado junto a Tim Burton para la película de Batman del año 1989. Y esa fue todo un éxito. Esa banda fue muy exitosa. Luego vino la otra película, Batman Regresa, en 1992, y le pusieron música de Siouxsie and the Banshees, pero no le fue tan bien. Aquí cambiaron para esta película, la tercera entrega, de Tim Burton a Joel Schumacher, y armó una ambiciosa banda sonora con varios artistas, la colaboración de varios como Seal, Brandy, PJ Harvey, Michael Hutchence, The Offspring y, por supuesto, U2. Este tema ha sido incluido en varias giras de la banda, proyectándose al final del mismo retratos en el estilo, así como hacía Andy Warhol, donde vemos a celebridades que sufrieron un temprano desenlace de sus vidas. Y donde Bono, su cantante, aparece como un personaje diabólico de Ciudad Gótica llamado Mephisto, que representa el lado oscuro y corrupto de la fama. Es el tema más electrónico que había sacado U2 hasta entonces. Así que sin más preámbulos, vamos a recordar este tema bien, bien movido. Adelante, partner. You just know what you got. Oh Lord, you've been stealing. Tomazo, León, un temazo y una de las películas de Batman que más me ha gustado. Lo que voy a comentar es que de todas las opciones que teníamos para seleccionar temas para este episodio, tú y yo casualmente escogimos dos temas de la misma película. Batman Forever de 1995. Esta de YouTube es la primera de ellas y próximamente les presento yo otra de la misma banda sonora. Gracias por presentarla, León. Y ahora veamos qué nos presenta JM a continuación. Adelante, partner. Muchas gracias, Fer. La canción que escucharán a continuación es de una banda que ya yo traje por ahí en el episodio 71, que no se me quede en el tintero. Se trata de la banda de Carolina del Sur, Hootie and the Blowfish. Del mismo álbum del que saqué la canción que en su día presenté, que se llamaba Only Wanna Be You, el álbum se llama Crack Rear View, les traigo la que para mí es la mejor balada de ese álbum, Let Her Cry. El álbum fue lanzado en julio de 1994 y la canción como sencillo, el segundo de ese disco, en diciembre de ese año, por lo que apareció en las listas en 1995. Su más alta posición la logró con el número 2 en las 40 mejores de la música mainstream y en la lista de sencillos de Canadá. La canción se escuchaba insistentemente en radio aún en el verano de 1995 y fue allí y en donde entró, ahí fue allí cuando entró en el soundtrack de mi vida. Ese año llevamos a mi mamá a Florida a pasar el verano. Con nosotros. Viajábamos por carretera de Fort Lauderdale a Orlando a visitar los parques existentes entonces. Georgette llevaba casi 6 meses de embarazo con quien finalmente sería Amanda. Mi mamá nos sorprendió a todos con una exhibición de diablo. ¿Saben lo que era el diablo? Este juego con dos palitos unidos por un hilo, una cuerda, que tenías que usar para bailar dos conos pegados por su base más estrecha. Pues yo no lo sabía, pero mi mamá se largó una exhibición frente a una tienda en Disney MGM Studios. Alicia Corrillo la aplaudió cuando terminó dio por terminada su actuación. Carmen era una persona muy especial y a mí esta canción me recuerda especialmente ese viaje. Volviendo a Hootie and the Blowfish, sorprendentemente después de casi 30 años, la banda mantiene el mismo line-up que en su comienzo, aunque hubo bajas temporales en el camino. Actualmente están comenzando su gira de verano bautizada Summer Camp with Trucks, que recorre los Estados Unidos de costa a costa y termina en South Carolina en octubre. Anótense si quieren recrear los sonidos de rock con acentos sureños. A escuchar Let Her Cry. She sits alone by a lamppost, trying to find a thought that's escaped her mind. She says, there's the one I love the most, but stops not far behind. She never lets me in, only tells me where she's been, when she's had too much to drink. You gotta help me fly away and just let her cry. If the tears fall down like rain, let her sing. If it eases all her pain, let her go. Let her walk right out on me. And if the sun comes up tomorrow, felt sorry for myself, saying, let her cry. rise up tomorrow, let her breathe. Definitivamente, José Miguel, tu mamá fue un personaje interesantísimo. Me imagino esa exhibición que hizo. Valga el momento para recordarla. Traigo ahora una canción de Michael Bolton, que extrañamente había entrado una sola vez en nuestros episodios anteriores, por allá en el episodio 15 que la trajo nuestro recordado Ángel Luis. Les traigo ahora Said I Love You, But I Lied, que fue coescrita y coproducida entre Bolton y Robert John Mutt Lange. Y tengo que presentar mis excusas a mis compañeros por el error que cometí en la selección de esta canción. La tengo muy ligada a 1994, cuando en realidad fue lanzada en octubre del 93 por Columbia Records como el primer sencillo de su noveno álbum, The One Thing. El sencillo que llegó al tope de la cartelera adulto contemporáneo de Estados Unidos y Canadá y alcanzó el top 10 en Estados Unidos y otros tres países. Fue certificada oro por la Recording Industry Association de América, RIAA. La canción le representó una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Performance para un hombre en el segmento pop en la entrega del Grammy número 37. Said I Love You But I Lied alcanzó el US Top 40 en noviembre del 93 y eventualmente se convirtió en la séptima y la más reciente hit de Bolton en la Billboard Hot 100 cuando alcanzó el número 6 a principios de 1994. La canción estuvo 12 semanas en el primer lugar de cartelera de adulto contemporáneo, logrando ser la octava canción de Bolton en lograrlo. Así que por ahí viene mi error. Yo la tengo ligada mucho a otras canciones del 94. Y vamos entonces a escuchar esa bella canción de Michael. Suena así. No. Buen tema, Juancho. Y además, cualquier error tuyo se puede solucionar con unos whisky, ¿no? Ya que tengo tiempo que lo menciono. La cosecha de whisky este año no ha estado buena. Pero bueno, vamos adelante. Vamos con otra baladita en la misma onda, pero esta vez con una dama canadiense, el Celine Dion. Se trata de Because You Love Me, una canción interpretada por ella, de su cuarto álbum de estudio en inglés, Falling Into You. Fue lanzado el 19 de febrero de 1996 como primer sencillo en Norteamérica y como segundo sencillo en el Reino Unido el 20 de mayo de ese mismo año. Because You Love Me fue escrito por Diane Warren y producido por David Foster y sirvió como tema principal de la película del mismo año Up Close and Personal, protagonizada por Robert Redford y la bellísima Michelle Pfeiffer. Billboard la clasificó como la 14ª mejor canción de amor de todos los tiempos. Because You Love Me recibió elogios de la crítica y se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número uno en los Estados Unidos, Canadá y Australia, y entre los 10 primeros en muchos otros países. Solo en Estados Unidos ha vendido más de 2 millones de copias. Because You Love Me ganó el premio Grammy a la mejor canción escrita para medios visuales y fue nominada al premio Grammy a la grabación del año, la canción del año y la mejor interpretación vocal pop femenina. También fue nominada al premio de la Academia a la mejor canción original y al Globo de Oro de la mejor canción original. El sencillo vendió más de 5 millones de copias en sus primeros 6 meses de disponibilidad en todo el mundo. Céline Marie Claudette Dion, nacida el 30 de marzo de 1968, es una cantante canadiense. Conocida como la reina de las baladas poderosas, se destaca por su voz poderosa y técnicamente hábil. Su música ha incorporado géneros como pop, rock, rhythm and blues, gospel y música latina y música clásica. Sus grabaciones han sido principalmente en inglés y francés, aunque también ha cantado en español, italiano, alemán, latín, japonés y chino. Disfrutemos a continuación la canción número uno del año 1996, según la prestigiosa revista Billboard, Because You Love Me, Porque Me Amabas, al cargo de Celine Dion. Suéltala, Juancho. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, because you loved me. Ooh, yeah. because you loved me. Oye, Fernando, muy buena canción. De paso que sirvió para que hicieras una solicitud de pago de whisky. Caramba, el mercader había estado controlado este año. Te está viando mucho, entonces no puedo. Mira, además, no te conozco todavía. La única manera bebernos los whisky, no importa. Tú me pagas los whisky y nos los bebemos juntos, pues. ¿Ah? Claro. No sé si es culpa mía de por los viajes o porque está portando muy bien entre con nosotros. Está siendo benigno con nosotros este año. Claro. Mira, esta canción yo la tenía seleccionada, como tú dices. En realidad después me puse a ver que tenía muchas canciones lentas. Y no sé, yo la tengo muy ligada con la canción de Bolton que presenté anteriormente. No sé, que tal vez esta la tenía en algún playlist que sonaban back to back. Y entonces, las dos, ¿sabes? Cuando escuchas una canción y ya esperas la otra. Así que muchas gracias por haberla traído, Fer. Muy bonito tema. Creo que este es el tema de Celine Dion que a lo mejor a James Cameron le encantó tanto que la contrató para hacer el tema de la película Titanic que vendría en el año 97. Pero suena muy bien. No soy muy, muy de traerles tantos baladas a estos programas. Yo creo que yo soy de los cuatro el que menos lenticas esas, las que llaman ladrillitos, que el que menos les ha traído, pero esta estaba buena y la recuerdo y la que la canta de verdad con una voz fenomenal. Realmente Celine Dion estaba pasando por un gran, gran momento de su carrera. Así que bueno, vamos a continuar. Yo les traigo ahora nuevamente al grupo Radiohead. Ahora en el año 1995, vamos a escuchar el tema Fake Plastic Trees. Esta es la agrupación que yo les traje en el programa pasado, pero la quise traer de nuevo ya con su sonido más característico. Y un tema que si bien no tuvo el mismo éxito del que les traje en el programa anterior, le produjo mucha gran satisfacción a sus creadores. Ellos disfrutaron mucho con lo que se logró en este tema. La emoción fue brutal, de verdad. Algo que se sintieron muy, muy contentos con lo que lograron. La idea para esta canción surgió cuando decoraron en Londres un área comercial con árboles de plástico. Era una época, en el año 94, afectada por una recesión en los mercados, y decidieron decorar el paisaje de la zona con una gran cantidad de plantas artificiales. Ese decorado falso le llamó la atención a Thom Yorke, al líder de la banda, quien estaba en ese momento buscando letras con una connotación más crítica y anticorporativa para su segundo disco, que se iba a titular The Bends. La melodía original parecía muy agradable, pero York no tenía idea de cómo hacerla bien. Cuando se despertaba, la tarareaba y de manera fluida se encontraba con la cabeza cantando algunas letras. Con el tiempo la llevó al estudio, grabó una toma en solitario cantando con la guitarra acústica, sobre la cual el resto del grupo le fue añadiendo capas de sonidos. Llegó un momento de emoción cuando la tuvieron lista y resultó clave para su éxito. Este tema se llama, como le digo, Fake Plastic Trees, y aquí sí van a apreciar un sonido de Radiohead más característico, con el que muchos temas se identifican y que influyó ampliamente en muchas bandas que llegaron en este siglo. Adelante, partner. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. far from a rubber man in a town full of rubber bands to get rid of itself. The world's around. Presento a continuación una canción titulada Have You Ever Really Loved a Woman, interpretada por Bryan Adams. La canción es de 1995. Esta es la cuarta aparición de Bryan Adams en nuestros programas. Dos veces lo trajo Fernando y esta es mi segunda ocasión. Ahora traigo una canción que tiene un muy fuerte acento español. ¿Has amado alguna vez a una mujer de verdad? Que sería, en mi opinión, la mejor traducción del título al español. Fue escrita por Adams, Michael Kamen y Robert John Lange, y grabada por Adams como parte de la banda sonora de la película Don Juan de Marco, que fue estrenada en 1995. Si la película el título de la película no suena mucho es porque realmente no fue una buena película o no tuvo mucho éxito, pero sus protagonistas, para darnos una idea más o menos posiblemente el presupuesto que tuvo y de lo importante que pensaron que iba a ser, fueron Marlon Brando, Johnny Depp y Faye Dunaway. La melodía es usada como motivo musical a lo largo del film. Otros artistas la cantan con letra en español dos veces durante la película, y la versión de Adams es tocada al final. Cuando empiezan a aparecer los créditos después de la palabra fin, ahí es donde empieza a sonar esta versión que les voy a poner a continuación. Nota curiosa, o no curiosa, no, escuchen por favor con atención la guitarra, que dirán, vaya, qué bonita guitarra. Bueno, es nada más que Paco de Lucía haciendo los solos en guitarra acústica. Es muy curioso cómo se encadenan los recuerdos. Ahora que investigué para contarles el origen de la canción, me viene a la memoria de mi papá. En la canción anterior me vino a la memoria de mi mamá, ahora me viene mi papá. Y bueno, como es el Día del Padre, el próximo domingo, quizá eso tenga que ver con todo este recuerdo. Les cuento. Mi padre, Pepe, aparece porque en sus años de joven adulto, aquí en España, tenía afición por el teatro y su mundo. Bien fuese el espectáculo del Teatro Mayor, como las representaciones cómicas, zarzuelas y vodevils que se exhibían en el Madrid de los años 40 y 50. Una de las obras favoritas de mi papá, a la que citaba constantemente, con mucha frecuencia, era Don Juan Tenorio. Se sabía los parlamentos de Don Juan Tenorio, que son en versos, de memoria. La obra fue escrita por Don José Zorrilla. Y se significaba tradicionalmente, y todavía se hace así en Madrid, entre fines de octubre y noviembre, coincidiendo con la conmemoración del Día de los Difuntos. En una de esas veces que vine a España por mi cuenta, en el año 2004, 2003, y estuve en octubre, noviembre en Madrid, yo mismo fui a ver la obra y me acordé muchísimo de mi viejo. Es una curiosa conexión, una curiosa forma como los recuerdos se enlazan, como decía yo antes, que tiene que ver una cosa con la otra. Una canción, Have You Ever Loved a Woman, con el recuerdo de tu padre. Pues mira, aquí está la explicación. Don Juan Tenorio, que es la obra que le da cuerpo y entidad a la película del mismo nombre. Entonces, les presento Have You Ever Really Loved a Woman? To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside, hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. You love a woman, you tell her that she's really wanted. You love a woman, you tell her she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. Tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Really love a woman, let her hold. To be touched, you gotta breathe her, really taste her, till you can feel her in your blood. And when you can see your unborn children in her eyes, tell her that she's the one. gotta treat her right. She will be there for you, taking good care of you. You really gotta love your woman. Yeah. Muy buena canción, José Miguel, y muy bueno el recuerdo de Pepe, todo también otro personaje, al igual que tu mamá Carmen. Y les voy a traer entonces una canción que en el episodio 21 la traje en la versión de Harry Nilsson. Estoy hablando de la canción Without You, originalmente lanzada por el grupo Badfinger, esa banda que fue la primera firmada por los Beatles para su sello Apple Records. En su álbum No Dice del 70. La canción fue escrita por Pete Ham y Tom Evans y producida por Geoff Emerick. Ahora les traigo una versión en vivo grabada por Mariah Carey. Mariah produjo junto a Walter Afanasieff la versión de la canción que incluyó en su tercer álbum de estudio, Music Box. La producción está basada en la versión de Harry Nilsson, siendo una de las canciones del estilo soft rock más marcado de Carey. En esta balada, la cantante exhibe su voz desde las notas muy graves a las más altas durante la canción. Mariah es famosa por el alcance, su alcance vocal, que se estima en 5 octavas. Ella nació en Huntington, Nueva York, el 27 de marzo del 69. Es una cantante, compositora, productora musical y actriz. Referida, como le dije, es llamada como el ave cantora suprema, Songbird Supreme, por el libro Guinness de sus récords. Su estilo es reconocida por sus 5 octavas, entonces, como les dije, su estilo melismático y por el uso del registro de silbido. Mariah había estado solo una vez en nuestros episodios, traída por Fernando en el episodio 60, en especial de Navidad del 22, con All I Want for Christmas Is You. Fue el tercer sencillo del álbum. En Estados Unidos se publicó el 24 de enero del 94, una semana después de que Nilsson muriera de un ataque al corazón. Se comercializó como carada de un sencillo doble junto a Never Forget You, alcanzando el número 3 de la lista Billboard Hot 100 y permaneciendo entre las 40 primeras posiciones durante 21 semanas. En la lista se mantuvo durante 23. Alcanzó el número 2 de la lista Hot 100 Airplay y el número 3 del Hot Single Sales. Tanto la emisión en radio como las ventas fueron numerosas y la asociación estadounidense RIAA la certificó como disco de oro. Without You sigue siendo el mayor éxito de Mariah fuera de los Estados Unidos, especialmente en Europa. Se convirtió en el sencillo número 1 de la cantante en el Reino Unido y estuvo allí por 4 semanas. Ahora, Noten, por favor, el rango vocal de Mariah en esta grabación que les traigo. Y les traigo la versión no de estudio, les traigo una versión en vivo. Es espectacular. Recuerdo haber leído un comentario de una de las cantantes de su coro que aclaró que ella la asombraba porque incluso en vivo sonaba con una precisión de un CD, siempre en tono, siempre llegando a esos agudos extremos sin ningún esfuerzo. Disfrutemos entonces del rango vocal de Mariah desplegado esta canción grabada en vivo en el Tokyo Dome. Palazo, Juancho, y tú has presentado las dos de Without You, ¿no? Presentaste en el episodio 21 la de Nilsson, que no es la original es Badfinger, ¿no? Que nadie la ha presentado todavía, del disco de Badfinger No Dice de 1970, ahí está la original, que nunca fue sencillo, y ahora trajiste la de Celine Dion, así que quedaría nada más por presentar en algún episodio que se presente, pues la de Badfinger, ¿no? Que es muy buena. No es tan buena como las otras dos, pero es muy buena, ¿no? Y bueno, Kiss from a Rose es una canción del segundo álbum homónimo del cantautor británico Seal en 1994. La canción fue lanzada por primera vez como sencillo en julio de 1994 por ZTT, Sire y Warner Bros. Y se incluyó en la película The Never Ending Story 3 ese año. Malaza esa película, por cierto, ¿no? La 2 también fue mala, pero la peor fue la tercera. Fue relanzado un año después, en 1995, como parte de la banda sonora de la película Batman Forever, lo que ayudó a encabezar las listas de éxito en Estados Unidos y Australia. La canción también alcanzó el top 10 en varios otros países, incluidos Canadá, Francia, Islandia y Noruega. En los premios Grammy de 1996 ganó premios por grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop masculina. Kiss from a Rose fue escrita en 1987, varios años antes del lanzamiento del álbum debut homónimo de Seal en 1991. Después de escribir la canción, Seal se sintió avergonzado y tiró la cinta en un rincón. Él no se la presentó al productor Trevor Horn hasta las sesiones de grabación de Seal 2, su segundo álbum. En el 2015, Seal dijo sobre la canción: "Para ser honesto, nunca estuve tan orgulloso de ella, aunque me gusta lo que Trevor hizo con la grabación". Convirtió esa cinta de Mi Esquina en otros 8 millones de ventas de discos y mi nombre se convirtió en un nombre familiar. Por supuesto, no te va a gustar 8 millones de ventas. Kiss from a Rose fue el segundo sencillo extraído de la banda sonora de la película Batman Forever y el segundo que suena hoy, como mencioné antes, y encabezó el Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante una semana en agosto de 1995. También llegó al número 4 en la lista de singles del Reino Unido, donde originalmente había alcanzado el número 20 en 1994. También fue nominada al MTV Movie Award a la mejor canción de película en 1996. Seal, Henry, Olusegun, Olumid, Adeola, Samuel. Nacido el 19 del Monte Carmelo. Nacido el 19 de febrero de 1963. Es un músico, cantante, compositor y productor discográfico británico. Ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Estos incluyen los éxitos Crazy y Killer, el último de los cuales alcanzó el número uno en el Reino Unido, y su canción más famosa, Kiss from a Rose, que fue lanzada en 1994. Y cierro con broche de oro mi participación en nuestro episodio de hoy, Esperando el Nuevo Milenio, parte 2. Años 1994 a 1996 con Seal y su mayor éxito mundial, Kiss from a Rose, Beso de una Rosa. Pónchala, Juancho. That when it snows, my eyes become loud, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addict. attraction that I can't deny. Won't you tell me he's unhealthy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. Muchas gracias, Fernando, por tu contribución con Seal. Y besos desde una rosa. From a rose, ¿no? Debe ser besos desde una rosa. Muy bonito. La despedida mía la voy a hacer con una agrupación que nunca la habíamos traído a este programa. Se llama Porcupine Tree. El árbol del puerco espín. También tiene espinas, ¿verdad? Igual que el de que la rosa. Este es, según las bandas, las revistas como Classic Rock y Pop Matters, dicen que esta es la banda más importante de la que nunca has escuchado. Porcupine Tree. No todo es lento y aburrido en el universo de Porcupine Tree. Pero cuando uno menos se lo espera, son capaces de soltarte brillantes joyitas brutalmente conmovedoras. Las comparaciones a veces son odiosas, todos lo sabemos. Pero cuando te vienen a comparar con Pink Floyd, imagino que la cosa empieza a doler menos. Que su álbum The Sky Moves Sideways está diseñado de manera que se parece al hijo de Wish You Were Here es algo bastante evidente. Del mismo modo que no necesitas ser un experto con esta música para detectar una brutal influencia de David Gilmour y compañía en trabajos como este, herencia que acertadamente poco a poco se iría diluyendo hacia terrenos más sutiles e indirectos. El tema Stars Die nació de uno de los ritmos de la improvisación del tema Moon Loop, que no salió en la edición americana del álbum. y pese a todo constituye un precioso ícono de esa maduración compositiva de su líder y compositor Steven Wilson. Una transición que definirá fuertemente su propia identidad. El álbum surgió, como les dije, en 1995, se tituló The Sky Moves Sideways, y ahí se puede apreciar su primera revolución en cuanto a sonido. Cada disco de Steven Wilson es meticulosamente tratado en el sonido para que suene lo mejor de lo mejor. Y así, en cada edición que fueron sacando, en la calidad del sonido está de manifiesto y se puede apreciar una gran, gran ventaja sonora en comparación con muchos de los demás discos que tienes a tu alcance. El tema que le da el título ya ocupa 35 minutos, el Sky Moves Sideways, e incluso Wilson pretendía que ocupase el álbum entero. El álbum entró en las listas de New Musical Express, de Melody Maker y Music Week, y fue el primer álbum editado en América. El grupo dio numerosos conciertos en Reino Unido, en Holanda, en Italia y en Grecia. Para ese trabajo, la formación de la banda era Steven Wilson, como voz, guitarra, de vez en cuando teclados y flauta. Richard Barbieri en los teclados, Colin Edwin su bajista, Chris Maitland en la batería, y además participan como invitados a veces Ricky Edwards en la percusión, Theo Travis en flauta y Suzanne Barbieri en las voces de soporte. La batería de Gavin Harrison, miembro hoy de King Crimson, aparece en una edición expandida en dos de los tracks. Así que los invito, como despedida de este programa de mi contribución, a escuchar por primera vez a Porcupine Tree, una banda que se las recomiendo ampliamente con un sonido muy, muy original y de una gran, gran calidad musical. Adelante, Juan. Gentle fire, the ocean glazed, and melted wire, voices buzzed in spiral eyes, stars dived in blinding skies. Gracias, León. Buen regalo musical al cierre del tuyo. Me encanta. Yo concluyo mi participación el día de hoy con una canción interesante, Don't Cry For Me Argentina, de Madonna, de 1996. No Llores Por Mí Argentina fue escrita por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice en 1976 como parte de un conjunto de canciones que estaban destinadas a ser un disco centrado en la figura de Evita Perón, la primera esposa del dictador argentino Juan Domingo Perón. La fórmula de escribir música para un disco, grabarlo y luego convertirlo en un show musical ya le había funcionado a Lloyd Webber y Rice en Jesucristo Superestrella, que en ocasiones anteriores, en podcasts anteriores, también tocamos aquí. Así que decidieron probarla con la figura mítica de Eva Perón. La canción fue escrita para una voz femenina de grandes cualidades. La primera opción fue Yvonne Elliman, por su trabajo precisamente con Webber y Rice en Jesucristo Superestrella. Pero Elliman había migrado a trabajar a los Estados Unidos. Entonces se decantaron por una actriz y cantante británica que tenía importante participación en el medio de televisión y teatro inglés, llamada Julie Covington. Había tenido anteriormente un importante papel en otro musical que es conocido para las audiencias nuestras, que fue Godspell. Con Julie Covington, Lloyd Webber y Rice grabaron la primera versión de esta canción solamente con acompañamiento de piano. Esta versión sirvió junto con otras dos canciones de demo para que una disquera aceptara producir y lanzar todo. En esa primera versión no está el verso No llores por mí Argentina. Lloyd Webber y Rice no estaban satisfechos con la forma en que las diferentes letras que habían dado a la canción calzaban contextual y anímicamente con el resto de las composiciones que estaban escribiendo para completar el disco. En algún momento, ya presionados por terminar el disco y sin siquiera tener un título para la canción que lo abriría, Lloyd Webber convenció a Rice que un verso que ya habían escrito y que descartaron por no sonar comercial porque llevaba el nombre del país, podría ser ya no solo el título de la canción, sino un verso esencial en esta melodía. Y es el de No llores por mí, que son las primeras palabras de una inscripción en una placa que está en la tumba de Eva Perón en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Esa placa lleva el No llores por mí. Después vendría Argentina, puesto por Lloyd Webber. La canción fue un éxito en el Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda, pero no en los Estados Unidos, donde las radios no la admitieron en sus programaciones porque no encajaba nítidamente en ninguna de las categorías que tenían. El musical fue estrenado unos meses más tarde, pero no con Julie Covington como vocalista, sino con Elaine Page. Fue la propia Covington la que rechazó hacer el papel. Ahora ponemos el fast forward y nos movemos hasta 1995, cuando Alan Parker decide emprender el proyecto de convertir el musical de Lloyd Webber y Rice en una película. Escogen a Madonna como intérprete. Madonna tuvo que hacer muchos ajustes para poder dar el papel y cantar la canción. Entre otros, desarrollar calidad en un registro más alto del que ella hasta ese momento solía cantar o hubiera cantado en algún momento. No pudo adaptarse a grabar el soundtrack con la orquesta, sin embargo, tocando en directo. De modo tal de que, como hubiera sido el deseo o como hubiera sido hecho un musical de cualquier naturaleza, la cantante con la orquesta sonando graba la pista. Entonces negoció con Parker y con el productor y con el mismo Lloyd Webber hacer en estudio con la música previamente grabada por la orquesta. Se hizo un arreglo un poco más a tono con los gustos musicales de la época, es decir, 20 años después de la versión original, pero nada tan dramático como la versión que finalmente se escuchó en las radios de Estados Unidos y algunas de Hispanoamérica, promovida por la propia Madonna, que hizo remezclar lo que había grabado para la película con efectos de música latina, acelerando los tiempos, etc. Fue todo un éxito en los Estados Unidos. Y bueno, hizo un éxito de las discotecas de aquel momento. Esa no es la versión que les voy a traer, sin embargo, voy a traer la versión que se escucha en la película. Grabada por Madonna para el soundtrack de la película, ella se ve forzada, interpretando esta canción, a salir de su hábitat natural del pop y ser por momentos una cantante lírica. Me trae el recuerdo de haber visto el musical en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, acompañado por Georgette, en una producción que vería a Antonio Banderas como el Che Guevara y a Paloma San Basilio como la propia Evita. Así que a ese recuerdo, Don't Cry For Me, Argentina. To know that every word is true. Interesante canción, José Miguel. Muchas gracias por traerla. Es muy interesante esa versión de Madonna, que en su momento tuvo una crítica bastante variada. Siempre me llamó la atención la canción. Es la primera vez que la escuché, por allá a finales del 70. Luego, sobre todo la versión de Paloma San Basilio, que yo me llegó el soundtrack de mi vida con un disco en vivo que grabó con Plácido Domingo, que más disfrutamos, más veces disfrutamos en la casa. No fue hasta el 2017, cuando estuve en Dubái, que tuve la oportunidad de finalmente ver la puesta en escena de la ópera, en ese caso con una compañía inglesa. Me trae muchos recuerdos de mis amigos Claudia Castro, su esposo Neil Sukram, y de Patricia y Marcelo Bordera. Ese, digamos, era el team con quien disfrutamos Vita en Dubái. Para ello, mi saludo afectuoso. Gracias de nuevo, José Miguel, por los recuerdos. Y bueno, ya me toca casi despedir el programa, ya estamos llegando al final. Entonces nos toca iniciar o saber primero qué va a ser nuestro próximo especial. Cuéntame, León, ¿qué vamos a hacer en el próximo episodio? No, evidentemente esta secuela vamos a tener que continuarla. Vamos ahora a los años 97, 98 y 99, los últimos tres años del siglo XX. A ver qué música nos trajeron que nos tiene a nosotros en dando vueltas en la cabeza, que la reconocemos de inmediato y nos trae muchos recuerdos. Así que creo que se va a hacer creo que no quiero perder el hilo que estamos llevando desde que comenzaron los años 90. Y vamos a concluir entonces con los últimos tres años de la década. ¿Qué les parece? Magnífico, perfecto. Creo que va a ser una trilogía muy buena y los que nos siguen van a disfrutar la secuencia. ¿Ninguna objeción por este lado? No. Fernando. Yo no. Totalmente de acuerdo entonces. Totalmente de acuerdo, claro. Es la lógica. Es la lógica que sigue. Ok, vamos a terminar entonces, a concluir esta... Muy bien, entonces, pero aprovechamos para despedirnos. Sí. Empiezas tú, Fernando. Claro. Bueno, encantado de haber participado en este también. Bueno, y a todos los padres, papuchos, abueluchos, les deseo un feliz Día del Padre este fin de semana, que se celebra ese día importante. Y bueno, gracias Juancho, JM, Juancho como anfitrión y JM y León por sus comentarios y sus aportes. Gracias a la audiencia por estar siempre ahí. Esperemos que sigan con nosotros. Y bueno, no me queda nada que declarar. Mucho fútbol en los próximos 15 días o las próximas 3 semanas. Y bueno, que Dios me los bendiga a todos, pues. Muchos saludos. Muy bien, muchas gracias, Fer. Oye, León, ¿sigues tú? No hay problema. Gracias de nuevo por convocarnos, Juan, para tu programa. Creo que ha salido estupendo. Creo que tenemos una buena selección musical bastante interesante y que va a gustar a muchos de nuestros escuchas, espero que les haya gustado. Y bueno, y preparados ya para continuar con esto, que vamos muy bien. Al próximo programa con mucho, mucho entusiasmo. Y así que gracias de nuevo a ti, Juan, a Fernando y a José Miguel por acompañarme para grabar este programa. Y de último, pero no menos importante, José Miguel, entonces, te despides de tus oyentes. Sí, muchas gracias, Juancho. Fer, León, un abrazo muy grande, felicitaciones a todos ustedes y sobre todo a nuestros oyentes. Muchas gracias por regalarnos el tiempo y los comentarios que seguramente compartirán en las redes sociales. Nos hablamos en la próxima. Un abrazo a todos. Sí, aprovecho entonces, yo me despido de nuestros oyentes, me despido de ustedes, Fernando, León, José Miguel, gracias por participar, gracias por todo lo, la música que trajeron, por hablar de música y por escuchar música. Y a los oyentes por dedicarnos nuestro tiempo. Felicidades para el Día de los Padres, para todos los que celebran. Y vamos a cerrar con una canción que también es para mí muy, muy querida de esa época. Les traigo a Annie Lennox con su canción No More I Love Yous, cuya traducción literal sería No Más Te Quiero, que es una canción de pop y rock de la banda The Lovers Peak, escrita por sus integrantes Joseph Hughes y David Freeman. Fue lanzada en 1986 como primer sencillo de su primer y único álbum de estudio, The Lovers Speak, a través de la discográfica A&M Records. La cantante escocesa Annie Lennox regrabó la canción en el 95, que es la que le traigo para cerrar entonces el episodio, la cual cosechó éxitos a nivel mundial y le otorgó su segundo Grammy como solista. No More I Love Yous fue el primer sencillo lanzado por Annie de su segundo álbum de estudio, Medusa. La canción ganó el Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en la 38ª ceremonia de entrega de dichos premios. El sencillo llegó al top 20 en la mayoría de las listas de popularidad en el mundo. En el Reino Unido llegó al segundo puesto de la lista, permaneciendo en ella durante 12 semanas. En Estados Unidos logró entrar en el top 25 al alcanzar la posición 23. Por eso, Lennox ganó el premio Grammy como por Mejor Interpretación Vocal Femenina Pop, venciendo, entre otras candidatas, a Mariah Carey, a Vanessa L. Williams, a Dionne Farris y a Bonnie Raitt. Annie fue presentada como solista por León en el episodio 50, que ya la había traído como Eurythmics, con Eurythmics en el episodio 23. Así que, cerrando este episodio 81, vamos a enviarles un cordial saludo con esta canción bella de Annie, que entró en mi vida en un periodo particularmente difícil para mí, cuando tenía a mi familia en lecherías y yo viajaba a Caracas para trabajar durante la semana. Eso duró un poco más de año y medio, y muchos de los viajes fueron escuchando a Medusa, el disco que abría con esta canción, el cual incluía también una versión de A Whiter Shade of Pale, esa gran canción que ya ha sonado 3 veces en episodios pasados y en versiones diferentes. Me despido de nuevo de ustedes entonces, dejándolo con Annie Lennox. Hasta la próxima.